Ejercicio 9B. Nuestro cuarto de baño no es muy grande. Tenemos un lavabo, un armario, un espejo, una ducha, un váter y un bidé. Y está muy bien iluminado.